vuelto, que en este momento vamos a la última parada de este en colectivo. Como mencionábamos más temprano, vamos a hablar de Pulsando la Vida, un documental de carácter musical, con el que bueno, se busca visibilizar y poner en valor una gran parte de la cultura de la región cuyana. Vamos a hablar con María Laura Piastrellini, cineasta mendocina, que bueno, es la directora de justamente Pulsando la Vida. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sofía, buen día, Ángeles, ¿cómo están? Bien, aquí estamos en este hermosa temporada que está iniciando aquí. Así que bueno, un gusto, te damos la bienvenida al Aire de la Mosque, un gusto tenerte por aquí. Y, muchas gracias. Y bueno, queríamos que nos contaras un poquito cómo fue, digo, la construcción para llegar a esta hermosa película que están pasando. Y sé que vos hiciste un trabajo de investigación previo, si nos querés contar un poquito. Sí, bueno, yo no provengo de familias cuyanas, entonces cuando me encuentro con este mundo que existía dentro del lugar en donde yo vivo y que a mí me hubiera gustado conocer en algún momento de mi vida, quizás no, hace como un poco más de 10 años que empecé a conocer esta realidad, que es una realidad que nos atraviesa, pero que muchas veces desconocemos. Y bueno, empecé a investigar, empecé a encontrarme con autores, con compositores, con gente que era parte de este mundo. A mí me conmovía profundamente, pero bueno, conocía un montón y empecé, bueno, a desentrañar, a empezar a investigar, a encontrarme con personas que me parecía que tenían un montón de cosas para decir. Y bueno, y a partir de ahí también viajando afuera, me daba cuenta que muchos artistas de afuera valoraban muchísimo la música de Cuyo. Y yo la desconocía absolutamente, lo cual me parecía raro. También esto, ¿no? Este desconocimiento, este ocultamiento, que me parece que es absolutamente exprofeso, ¿no? A propósito. Y bueno, nada, así empecé, con esa intención, con esa motivación, y nada, después empezar a planear el guión, presentarlo al Instituto de Cine. Bueno, ganamos, nos agarró pandemia, pasaron un montón de cosas, pero acá estamos, pudiendo estrenar, por suerte, un documental que, como bien vos decías, tiene que ver con la puesta en valor y la visibilización de la música y de la cultura cuyana. Perfecto, escuchábamos, se ha estrenado la semana pasada, ¿no? Ahí en la nave Uncuyo. Exactamente, el 14 lo estrenamos, volvimos a tener la sala llena, hermoso. La otra función, la siguiente función del domingo igual, estuvo muy bien, y ahora, bueno, nos han dado un día más, el día 22, mañana viernes a las 22 horas, y el miércoles próximo a las 20 horas vamos a estar con dos funciones más, bueno, básicamente porque ha estado funcionando, porque el boca a boca ha ido muy bien, pero bueno, probablemente ya queden poquitas funciones, no sé si vamos a volver a tener el ofrecimiento ahí del cine, pero la verdad que para nosotros ha sido muy grato la presencia y el cariño de la gente. Y este fin de semana, Mariana Jiménez, que contaba que había ido al estreno mismo de la película, que tuvieron el placer de escuchar ahí a cantoras previo a la película. ¿Nos querés contar un poquito más? Sí, yo más? Creo que fue algo como medio inédito también. Ajá. Hay 24 mujeres arriba del escenario de distintos rubros, no solo cuyanas, sino bueno, estaba la Mariela Contreras, por decirte, o la Carla Petru, que por ahí no vienen específicamente de la música cubana, pero tienen siempre dentro de su repertorio algo que las vincula, ¿no? Bueno, nada, 24 mujeres con interpretando una tonada y una cueca de mujeres también, y con arreglos de mujeres. La verdad que fue una presentación muy emotiva, muy emocionante, con unos talentos increíbles, con un compromiso además de las chicas hermoso, que se vio reflejado esa noche de una manera muy bella. Así que estamos muy contentos también con eso. Y en cuanto al recorrido este musical y de la película, ¿qué nos puedes contar del reparto? Bueno, digamos que en Pulsando la Vida tenemos, como primero, que es un proyecto transmedia, entonces en el documental hay una serie de actores y de personas que son parte, y en el resto de los formatos también hay otros. En el largometraje, en la parte de lo que es el largometraje, Lo tenemos como protagonistas al Marcelino Zaguate y al Fabián Navarro, que proviene de familias cuyanas, del Fabi también. Beatriz Ferreira, que hace de Pachamama, con la voz de Silvia Barrios, que es una investigadora, antropóloga increíble de la Argentina, que hace la voz en off de este documental, que de la Pachamama, digamos, hace de Pachamama. Y después hay entrevistados de adentro y de fuera de la música cuyana. De adentro lo tenés al Fabián, al Armando Navarro, lo tenés a Ángel Cataldo, y después afuera, a la Melissa Budini, a la Anabel Molina. Y después, desde afuera, bueno, tenemos las voces del Rally Barrio Nuevo, de Juan Falú, Peteco Carabajal compone la tonada final de la peli. Hay como una serie de personas que hablan de la música cuyana desde afuera también, ¿no? Es un reparto amplio, mucha gente, mucha investigación también. Así que, bueno, eso. Esas son más o menos las que son parte del documental. El Pepe Sánchez y el Polo Martínez, de la parte más académica también. Digamos que hay una parte bien popular y una parte académica. Hay una linda variedad de gente. Ahí veíamos que es una road movie, sería una película de carretera que va desarrollando como un viaje. En este caso sería un viaje sobre la música cuyana y de estos dos lados que decís, académico y también más lo popular, o si quisieras desarrollar un poquito más. Es un docuficción, y en una parte de estos dos personajes que son los protagonistas, Marcelino Zaguate y Fabián Navarro, van viajando por distintas partes de Cuyo en una estanciera, obviamente sobre las carreteras, las rutas de las tres regiones, y vamos viendo los paisajes y nos vamos ahí compenetrando con eso, y se van encontrando con distintas personas, ¿no? Se encuentran con el dúo Nuevo Cuyo, por ejemplo, con Algarroba.com, en San Luis, con la Dani Calderón en San Luis, con un montón de artistas, no solamente estos que te mencioné, que son, digamos, las personas que están al frente como bustoparlante, hablando un poco a la cámara y conversando sobre sus conocimientos, sino que se van generando charlas de debate en los distintos espacios. Entonces, en cada lugar nos vamos encontrando con alguien que nos va aportando una mirada sobre la música cuyana, y se va reforzando esto con los entrevistados. Un poco esa es, y es un viaje, sí, efectivamente, como vos planteás, es un viaje. Bueno, entonces, buenísimo. Y yo te quería preguntar cómo fue, digamos, en la investigación que hiciste sobre todos estos recorridos culturales de nuestra querida cordillera de los Andes, ¿cómo fue el encuentro con el género? Digo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un podcast que han hecho en una escuela acá de La Valle, también que fueron a querer buscar la cultura ahí de La Valle, de todo el secano, y cuando llegan al territorio se encuentran que las cantoras eran mujeres, casi todas. Entonces, bueno, hicieron un podcast los chicos de la escuela, muy lindo, y yo te lo bajo acá, me parece que lo mismo, cómo fue ese encuentro en la investigación cuando, bueno, porque generalmente el folclore, viste, siempre habitado por hombres, pero cuando escarbas un poquito más te das cuenta que no, que también está habitado por mujeres. ¿Qué nos puedes contar ahí? Al principio a mí me pasa que yo soy mujer y además feminista desde antes, creo que el feminismo de empezar a hablar como se está hablando ahora. Entonces, desde la génesis siempre me fijé cuál era el papel que tenía la mujer dentro de este mundo, que yo por ahí desconocía un poco, era el de la cultura cuyana. Inmediatamente uno percibe y se da cuenta de que hay una cuestión de predominancia del hombre frente a la mujer por un montón de factores, ¿no? Porque en realidad la sociedad en sí en general es machista, y lo ha sido siempre. Ahora de a poco nos vamos como readaptando y reconfigurando un poco, pero siempre ha sido así, y en estos espacios quizás se ve un poco más, ¿no? Entonces, yo veía que, no sé, las anécdotas que contaban de que no, porque yo dejaba a los chicos con mi mujer y me iba una semana y volvía. Y a mí esas cosas siempre me hicieron ruido. Antes no, la gente se reía, ahora la gente ya ni siquiera lo comenta, lo cual, bueno, nada, es un paso. Pero siempre fui viendo, ¿no? Bueno, el papel de la mujer nunca canta o pocas veces canta, nunca jamás, hasta hace, creo que uno, no sé, muy poco tiempo, ha empezado a mostrarse con la guitarra en la mano, o si aparecía era muy raro, era una mujer entre no sé cuántas. Son cosas que uno va observando no solo como mujer, sino además como documentalista y como una persona que siempre he tenido en cuenta la visión de género en todo lo que me planteo. Entonces, me fui encontrando con esto, con mujeres compositoras, la Meli Budini, que no necesariamente eran cuyanas como ella misma, ¿no? que compone tonadas y que entendió perfectamente cuál es el código de la música cuyana y lo hace perfectamente. La Anabel Molina, también compositora, y cantidad de mujeres que he ido viendo, la Dani Calderón, estas son las que están en el documental, pero te estoy hablando de que ahí en la presentación de la peli estuvo la Maca Rocha con la Erika Golbas y la Ana Cejanovic, y son tres mujeres que hicieron un trío tremendo tocando la viola. Y eso antes no, o sea, era muy difícil de encontrarlo, ¿no? Estas son otras generaciones también que ya vienen como con otro, más desprejuiciadas de este tema. Entonces, eso, me fui encontrando con, era un tema que yo quería tocar, o sea, fue, no es que me lo encontré de casualidad, no, yo quería tocar cuál era el papel de la mujer dentro del documental y un poco, bueno, lo conversamos, siempre con respeto, ¿no? Porque no, yo no creo en los avasallamientos, en que las cosas hay que ponerlas de frente, o simplemente contar el estado de la situación, de cómo es hoy, cómo ha sido y cómo es hoy, y hacia dónde vamos también las mujeres como género en este sentido, ¿no? En donde, por suerte, de a poco vamos ganando un poco más de espacio. Exacto. Bueno, entonces la cita es este viernes a las 22. Contanos cómo podemos hacer para conseguir las entradas. Bueno, las entradas se consiguen por entrada web, se puede meter al cine de la universidad, es ahí en la calle España y Massa, en la nave cultural, la nave universitaria en realidad, y pueden conseguir las entradas anticipadas por ahí, y también ya están a la venta las del día miércoles, perdón, a las 20 horas. Uh-huh. ¿Y también nos vamos a encontrar con este show previo? No, esto fue todo. Ah, eso fue el estreno, la bueno. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, María Laura, un gusto entonces que hayas estado acá compartiendo las experiencias. No sé si quieres cerrar algo o decir algo que se nos haya escapado. Invitarlos a todos y a todas que si quieren sumarse a los canales, distintos canales de difusión del proyecto, lo pueden hacer Pulsando la Vida, tanto en Facebook como en Instagram. Y también en el canal de YouTube se van a encontrar con muchísimo material que excede la música, el documental. Y que, bueno, que ahí lo van a poder ver, tonadas, rescate de tonadas antiguas, podcast, salidas en vivo que hacíamos en pandemia, hay de todo ahí como para darle una miradita y una chuteada al canal, y vamos a seguir subiendo seguramente después de que pase toda esta locura del estreno, seguro algo más vamos a estar subiendo de material, así que ahí se van a encontrar con algunas cosas más. Interesante, así también se lo hacemos llegar a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, bueno. María Laura, y que sean unas grandes funciones. Este viernes, repetimos, a las 22, en la Sala Verde de la Nave Uncuyo, ahí tendrán una oportunidad para ir a disfrutar esta hermosa película documental, sonora y cultural cuyana. Muchísimas gracias por la difusión. Que estés muy bien. Chau, chau. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.